La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en esta emisión del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Y saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está aquí de nueva cuenta con nosotros. Germán Martínez Aceves también los saluda en esta tarde, en la tarde del día número 8 del mes de noviembre, cuando han transcurrido ya 14 horas con 4 minutos de este día, que estamos en el otoño. Ha hecho calorcito en estos días. La temperatura aquí en Xalapa, la capital del estado de Veracruz, es agradable, aunque se ha nublado un poquito. Estamos a 20 grados, 20, 21 grados por ahí más o menos. Hace un momento estaba 21. Y bueno, los saludamos a través del 90.5 de FM de Radio Universidad Veracruzana. Y por ahí viene un frente frío, el frente frío número 9. Llegará por acá ya a partir de esta noche, el día de mañana. Aunque el pronóstico es de que la temperatura bajará, pero solamente en la noche, ya por aquí de la tarde, la noche. Que ustedes, como ya lo puedan notar muy bien, pues desde las 6 de la tarde ya está oscuro, ¿no? Ya está oscuro, pero ya a las 6 de la mañana también ya está claro, ¿no? Entonces, pues a cuidarse, sobre todo porque esa temporada es cuando empiezan a acrecentarse los problemas de salud, principalmente en vías respiratorias. Entonces, tengan un poco de cuidado. Esta noche habrá un poco de frío otro, y mañana habrá frío, y luego en la mañana, pues al mediodía, pues estará la temperatura más o menos como ahorita. Bueno, así es. Vamos a irnos rápido porque tenemos varios invitados el día de hoy, pero me han preguntado varios sobre los boletos para ver las bodas de Fígaro, que es este próximo viernes y sábado, que es una actividad, que es la primera ópera que se presenta en la Sala Tlacna. Y me han preguntado sobre todo si hay boletos para rifar o para poderlos conseguir. Bueno, en esta ocasión, de manera particular, no hay, pues no hay cortesías para entrar a las bodas de Fígaro, por una razón muy especial. Esta función es en beneficio de la Fundación de la UV, con el cual se piensa obtener pues aproximadamente 40 becas, ¿no?, aquí en la región Xalapa. Y entonces, por tal motivo, pues no se dan cortesías, porque obviamente el objetivo para las bodas de Fígaro es reunir fondos para que pueda beneficiarse a los estudiantes. Entonces, en este caso no. Entonces, la Fundación UV es la que está organizando esta actividad de manera muy particular. Y bueno, por supuesto que hay una gran expectativa, porque el espectáculo es grande, ¿no? Es un buen espectáculo. Y les van los precios, ¿no? El costo de las entradas es de 350, el más barato. Hay de 400 pesos, de 550, de 600 y de 1000 pesos. Eso es para ver las bodas de Fígaro. Y pues el viernes es la primera función, y luego el sábado, el 11 de noviembre también. El viernes será a las 20 horas y el sábado a las 11, a las 19 horas, perdón, el sábado 11 a las 19 horas. Entonces, así eso les informamos, y recuerden que esa función especial de las bodas de Fígaro es para apoyar becas para los jóvenes de nuestra universidad. Por eso se hace esta actividad de manera especial, organizado por la Fundación de la Universidad Veracruzana, y evidentemente pues con una participación, con mucho gusto, la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Entonces, la primera ópera que se va a presentar en la Sala Tlacna es precisamente las bodas de Fígaro, que obviamente pues es muy gustada, es muy popular, y pues por eso hay esta expectativa para ver si se consiguen boletos. Pero bueno, la forma es justo pues comprando el propio boleto. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana, y aquí comenzamos. Organizaciones y sus intereses es el mayor problema hacia la verdadera democracia. Eso lo dijo Sergio Tamayo Flores Alatorre, coordinador de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. Delegación de la Kennesaw State University realizó estancia en la Escuela para Estudiantes Extranjeros. La Universidad Veracruzana participará en el primer Festival Internacional de Orquestas de Guitarras. Hoy aquí en el estudio platicaremos con Carlos Welch sobre el primer Seminario Internacional Gestión y Políticas Públicas Ambientales. También estará con nosotros Daniela Vázquez Otero y Pilar de Jesús Cobos Gemmerling, que vienen de Negocios Internacionales, que nos van a hablar del ciclo de talleres interactivos. También estará con nosotros Michel Casas y Eloisa Arenas, todos ellos aquí el día de hoy en Voz Universitaria. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Bueno, Sergio Tamayo Flores Alatorre, coordinador de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, disertó sobre el panorama de la protesta y los movimientos sociales en México. Esto es en la segunda década del siglo XXI, y mencionó que se trata de un tema complejo por la gran diversidad y movimientos y por los intereses propios de la mayor parte de las organizaciones involucradas. Sin duda alguna, los movimientos sociales actuales en el siglo XXI pues, han tenido otros objetivos, otras formas, otras maneras de irse expresando, que van mucho más allá de aquellas clásicas clasificaciones de derecha y de izquierda o de centro, ¿no? En su conferencia presentada en el primer foro regional del Golfo, Acción Colectiva y Movimientos Sociales, que eso fue en la USBI, el analista se refirió a las numerosas acciones sociales contra la violencia, contra el despojo de los recursos de la nación, a favor de la soberanía e identidad comunitaria, así como contra las reformas estructurales promulgadas por la actual administración federal, registradas todas en apenas los inicios del presente siglo. El doctor en filosofía por la Universidad de Texas en Austin, Tamayo Flores Alatorre, indicó que a partir de 2012 el PRI abrió una nueva etapa de transición política en que ya nadie se atreve a hablar de transición a la democracia en una lógica razonable, y añadió, por ejemplo, que se abre entonces una nueva forma de protesta, y ahí pone el ejemplo del famoso movimiento Yo Soy 132, que inició en la Ibero, por cierto, hasta la movilización por los desaparecidos de Ayotzinapa. Los temas fueron desde el decaimiento del movimiento zapatista de Chiapas, colocado ya en una posición de evidente debilidad, hasta los actos de protesta del poeta Javier Sicilia, o la forja de autodefensas regionales con el doctor José Mireles. El sistema ha mostrado su eficiencia para frenar y desarticular todo intento de renovación política, sobre todo a partir de las desastrosas administraciones federales encabezadas por el PAN. Esto lo dice el investigador Sergio Tamayo Flores Alatorre. En el mismo contexto, refirió que el fuerte impacto regresivo de la clase trabajadora y los sectores populares en los primeros meses del gobierno peñanetista a través de las reformas estructurales es un impacto que ha sido neurálgico para el sistema. La respuesta social no ha sido la suficiente. Requiere de la unidad de los actores y los sectores, aunque no se fusionen las ideologías. La unidad parece imposible con Morena y su liderazgo tan personalizado, o de un PRD que cada vez se institucionaliza y se fusiona más al pacto gubernamental. Al comentar en torno a los sindicatos, también refirió que defienden más su estabilidad que los intereses de los agremiados. Las comunidades empeñadas en tratar de construir identidades étnicas no logran tampoco su objetivo, aunque el ejemplo está, por ejemplo, Cherán, que está en Michoacán, que se ha establecido como un modelo exitoso, fíjense, de manera muy particular. Cherán, como muchas comunidades o muchos municipios de Michoacán, pues ha sido amenazada por el crimen organizado. Entonces en Cherán se organizaron a sí mismos como autodefensas, pero defendiendo su pueblo. Por cierto, hay una estación indígena ahí en Cherán, es una de las más antiguas en esos movimientos de radios indígenas, y han logrado hacer un autogobierno a favor de la gente, a favor de todos ellos, una colectividad realmente interesante, un gran proyecto, y sacaron de esa zona al crimen organizado. Contra todo lo que sabemos que significa eso, pues lo sacaron de la zona y ellos están trabajando de una manera autónoma en Cherán, y pues incluso están sus elecciones no tienen nada que ver con las elecciones federales, estatales o municipales. Ellos mismos hacen su propia organización. Es interesantísimo este caso de Cherán, y por eso pues nos dice el académico Sergio Tamayo Flores Alatorre, de la Red Mexicana de Estudios de Movimientos Sociales, que el panorama de las actuales movilizaciones que hay en el país, pues es un gran rompecabezas, donde las piezas a veces no embonan, pero en otros movimientos sociales sí embonan, por la gran diversidad de problemas que tenemos en este país. Bueno, son las 14 horas con 13 minutos. Nos da mucho gusto recibir aquí al doctor Carlos Welch. Carlos, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gusto tenerte por acá, Carlos. Un gusto estar con ustedes y compartir. Justo hablando de movilizaciones y legislaciones, nos vienes a hablar de un seminario internacional que va con el tema de la, principalmente de políticas públicas ambientales, ¿no? Sí, hace este año el cuerpo académico consolidado al cual pertenezco, pues se ratificó por 3 años más que se haya sido consolidado por los niveles de excelencia del trabajo y la colaboración con la que hemos estado participando. Y entonces se da una coyuntura interesante. Primero, que tenemos estudiantes internacionales, que tenemos estudiantes de Cuba, de Eslovenia, de Colombia, que están trabajando con nosotros, con los miembros del cuerpo académico, y que los temas transversales que estamos tocando en materia de política pública ambiental, pues son bastante relevantes. Y entonces nos dimos a la tarea de organizarlo con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Académico del doctor Díaz Sobac y la Dirección General de Investigaciones del doctor Ángel Trigos. Así es, entonces es el primer seminario internacional, gestión y políticas públicas ambientales, ¿no? Sí, es la primera vez que se va a dar este seminario en la Universidad Veracruzana con esta vertiente y pues queremos abordar 3 ejes temáticos. El primero, la gestión ambiental, directamente la política pública, que la doctora Ana Cecilia Traveso va a ser la responsable. Ella va a tratar temas como vulnerabilidad, actores sociales, y va a tratar de describir lo que está pasando en la gestión. Después vamos a meternos con los instrumentos económicos en materia ambiental, el asunto de las tasas impositivas, los instrumentos económicos, el pago por servicios ambientales, que coordinará la doctora Tania García López, y finalmente un servidor, la doctora Lorena de Medina, que va a tratar el tema de los residuos, en particular los residuos sólidos urbanos y lo que ha pasado en México, y una tesis muy interesante de lo que se puede hacer en la Universidad Veracruzana, y finalmente un servidor, que vamos a tratar el tema del cambio climático en 2 cosas interesante, es una zoonosis que está trabajando la estudiante colombiana, y el asunto de la vitivinicultura y el cambio climático, que será una oportunidad para México, que será que ya tengamos buenos vinos, vinos. De lo malo que vamos perdiendo y se va secando algunas partes del territorio del país, hay que ver lo bueno, ¿no? Sí, ese juego, ¿no?, extraño entre oportunidad y amenaza. Exacto. Entonces, exacto. Bueno, en este caso, este estudiante está trabajando el asunto sobre el cambio climático, pero pues lo que queremos hacer es invitarlos a todos a que participen en este seminario internacional. Va a ser el próximo jueves 16 de noviembre, de las 3 de la tarde a las 8 de la noche, en el auditorio de la Facultad de Ingeniería Civil. Es para el público en general, esperamos recibirlos a todos. Va a haber constancias que se entregarán por vía electrónica a quienes asistan a todo el evento. Y lo que queremos es una discusión nutrida entre esos 4 temas importantes: claro, gestión ambiental, instrumentos económicos, residuos sólidos y cambio climático. Además, ahorita vivimos una coyuntura muy muy activa aquí en Veracruz. Hay muchos grupos que están defendiendo pues nuestra ecología, nuestros entornos ecológicos, y estos temas son fundamentales. Estamos aquí viendo los de Jalcomulco, vemos los del Caballo Blanco, ¿no?, la mina, la propia universidad apoyando ese tipo de actividades. Sí, sí, es fundamental. No nos metimos justamente a esas esferas porque, ajá, ya ha habido muchos foros que la universidad ha encabezado, ¿no? Pero es verdad que tenemos una coyuntura ambiental muy importante en Veracruz. Ya no solo hablamos de los desastres, sino cosas que están pasando alrededor de la gestión pública ambiental, que tiene que ver con competencias en diferentes niveles. Porque el asunto de la minería, por ejemplo, se echan la bolita entre el Estado, el Ayuntamiento y la Federación, quién otorga el permiso, quién lo concede, el cambio de uso de suelo, pero finalmente la contaminación de fondo es de largo plazo y nos la quedamos y la atravesaremos todos los veracruzanos. Por otro lado, el asunto de las minas hidráulicas, pues sí es cierto que hay una necesidad y una demanda de satisfacer el sector energético, pero el costo ambiental por ponerlo significa un impacto sobre las cuencas muy complicado y difícil de mitigar. Entonces, esos 2 asuntos no quisimos discutirlos, quisimos hablar de cosas más generales, por ejemplo, cómo generar mapas de actores sociales para la gestión integral, el asunto de una propuesta para pagos de servicios ambientales, cómo hacerlo metodológicamente para que se incorpore el asunto que comentaba del vino, que puede ser interesante, y una propuesta de manejo de residuos sólidos para las instalaciones universitarias, que hay muchas y que a veces da la impresión de que hay tanta información que no se puede concretar algo, y aquí se va a presentar algo que ya es una propuesta definitiva y que queremos que alguna entidad universitaria como la COSUSTENTA la rompe y la ponga en marcha y que no solo se quede como un documento de discusión más. Claro, que es una de las partes importantes, objetivos importantes que está haciendo COSUSTENTA, ¿no? Y pues hay que operarlo, hay que saberlo operar en toda la universidad. Sí, sí, es correcto. Debo mencionar que este seminario internacional espera obtener como resultado que salga una publicación, pero orientada hacia las políticas públicas. Es decir, esperamos que los resultados de estos trabajos y de la discusión que se dé permita integrar los mecanismos y la información para tratar de lograr instrumentos para generar política pública. Que la universidad tiene mucho y tiene una experiencia, lo hemos hecho en el asunto del clima, se ha hecho en otras áreas, incluso pues la primera vez que la universidad participa de manera directa en la gestación del Plan Veracruzano de Desarrollo, pero ahora lo que queremos es que sea la política pública efectiva y real, ¿no? Tenemos muchas leyes, son muy buenas nuestras leyes, el problema es la aplicación de la misma con sus reglamentos, y entonces hay una necesidad muy importante de tener instrumentos de gestión y política pública ambiental. Y pues lo que queremos es propiciar una buena discusión en estas cuatro áreas. Antes que comentas eso, me acordé de que hubo un foro en Veracruz, después del paso de Carr y Matthew, y ustedes lo organizaron, también estaban por ahí hablando sobre ello, y me acordé de uno de los afectados por las inundaciones, esto que tú dices, él dice, yo acabo de hacer un análisis o buscar cuántas leyes y cuántos reglamentos existen sobre materia de ambiental, y es un mundo aquí en Veracruz. Sin embargo, pues nadie las conoce, o las conoce pocos, o no se aplican. Es correcto, sí, tenemos unos instrumentos jurídicos y una normativa de las mejores del país en los tres niveles, y entonces, bueno, en los dos niveles, municipio y estado, bien armonizados con la federación. Lamentablemente, entre lo que conoce el ciudadano, entre lo que conoce la sociedad civil organizada y no organizada, y lo que conocen nuestros diputados, que son los que la formularon, hay una brecha de información bien grande. Y entonces trataremos de ver cómo reducir ese conocimiento en estos tres grupos para que esta brecha se reduzca, porque finalmente si conoces las ventajas que te da la ley, los derechos y las obligaciones que tienes de manera normativa, pues hay que utilizarlos a efectos de que protejamos este patrimonio natural riquísimo que cada vez va menos en Veracruz, no por otra situación, digo, la parte económica, pero la misma naturaleza está exigiendo un lugar, ¿no? Y entonces esta exposición a los desastres hidrometeorológicos y climáticos que tenemos año con año, pues están teniendo sus efectos, ¿no? Hace unos días un colega decía que por primera vez en Jalapa teníamos un otoño veraniego, ¿no? Sí. Y yo le decía, no es que tengamos un otoño veraniego, le digo, en España ya le llaman veroño, ¿no? Porque no es verano ni es otoño, es una cosa intermedia. Tuvimos unos días de noviembre con una neblina extraordinaria y un clima que se antojaba a Jalapa de hace 20 años o 30, y de repente tenemos unos días con una alta presión y una temperatura elevadísima, y decimos, bueno, ¿qué está pasando, no? Pues tenemos que hacer algo para proteger nuestro patrimonio natural y nuestro hermoso estado de Veracruz. Y ahí vemos el caso típico de Donald Trump, que dice que eso no tiene nada que ver. Sí, bueno, además, justamente como una política pública, ¿no? Claro. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica acaba de sacar su consejo asesor, su reporte del cambio climático, donde lamentablemente, pues, se ve con evidencia científica para Estados Unidos lo que representa el cambio climático y que no tiene nada que ver con el discurso oficialista del presidente, ¿no? Y entonces hay una dicotomía entre el señor que hace de presidente y lo que su cuerpo científico dice que le está ocurriendo a los Estados Unidos, ¿no? Es gravísimo. Aquí en México no es el asunto tan grave, pero el hecho de tener estos espacios de discusión donde esperamos que gente de la sociedad civil organizada y no organizada nos acompañe, pues nos ayude a resolver este asunto de esta brecha entre academia, política y la información que la sociedad necesita saber en cuestión de política pública ambiental. No, es importantísimo, Carlos. Además, forma también parte de crear una sociedad diferente. Sí. Es que tenemos mucha información, tenemos un marco normativo importante, pero lamentablemente lo que el ciudadano de a pie sabe en relación a lo que es una competencia o una atribución y a quién le corresponde, es complicadísimo, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos acercarle, ¿no? Lo que es una competencia del municipio, una competencia del Estado, a quién le toca qué y cómo hacer para que se cumpla, ¿no? Entonces, el asunto de los residuos es muy interesante porque es una competencia de origen municipal. Entonces, los ayuntamientos tendrían que responder a eso. El asunto de la energía eléctrica, pues es una competencia de proveerlo del Estado nacional, ¿no? De la nación, proveernos de la energía. Y entonces, entre esa combinación de a quién le toca qué y a quién se le exige qué, pues a veces el ciudadano queda en un estado de no conocimiento, que no sabe a quién recurrir. Y así como que en este río revuelto de responsabilidades, los que ganan son los grandes empresarios, ¿no? Es correcto, sí. No quisimos abordar el asunto de las empresas porque lo queremos dejar para el segundo seminario internacional, donde estaremos viendo los nichos de oportunidad de relación, vinculación de las políticas públicas ambientales con las empresas y su cumplimiento, claro, para que se vea si hay empresas asentadas en Veracruz que realmente conocen la norma y o se han beneficiado y la han cumplido, o incluso están haciendo cosas muy interesantes. Hace unos días yo escuchaba con ustedes, ¿no?, cómo una empresa dedicada al cemento patrocina o financia un proyecto de investigación en relación a las aves, que es un caso extraordinario, ¿no? Y eso quiere decir que la empresa tiene como parte de su responsabilidad social pues ese conocimiento de conservación del ambiente y del entorno más próximo que tiene. Nosotros hemos trabajado, colaborado con las granjas Carola en Perote, y hay otros ejemplos más de muchos universitarios, y bueno, queremos ver si están encontrando un nicho de oportunidad y trabajando en él o apropiándose un poco del recurso. Pero bueno, eso lo haremos para el segundo seminario. Muy bien, ahorita que mencionas, es otro tema, ¿no? Pero las granjas Carol, que fueron estigmatizadas con aquella epidemia del AH1N1. Sí, con el H1N1 dijeron que era la fiebre porcina y que era consecuencia, y bueno, se logró mostrar que no era así, ¿no? Que había evidencia de otras cosas, y ahorita nosotros tenemos una relación directa con ellos y se va a, como en este seminario internacional se van a presentar un par de libros. De hecho, se van a presentar tres, uno dedicado a los instrumentos económicos de la doctora Tania García, se darán unos días más, otro dedicado a la experiencia de vinculación en el Valle de Perote con Granjas Carro, y finalmente uno sobre política pública y cambio climático que acaba de salir hace unos días. O sea, el cuerpo académico además este año sacó cuatro libros, y entonces de esos cuatro libros pues tenemos editoriales diversas. El más reciente sobre cambio climático, pues tenemos una editorial Tirano Blanche que va a dar el respaldo sobre el material que se presenta, y realmente quiere decir que quienes contribuyen a ese libro pues son personas que han dedicado a tener una calidad y presentar un documento adecuado para la sociedad. Ah, qué bien. Va fuera del tema, pero me acordé de este capítulo de la tragicomedia política mexicana, que allá en Perote el Niño Cero le hicieron su monumento, ¿no? Sí, Herrera. Es un caso muy interesante, y bueno, tiene mucho que ver porque es justamente cómo la reacción gubernamental genera una política pública ambiental que estigmatiza a la sociedad y estigmatiza a un niño. Ajá. Y finalmente poco tiene que ver con lo que realmente es la gestión, ¿no? Exacto, de fondo no hay nada. Entonces mucho tiene que ver cómo se juegan esos papeles. De aquí, de lo que presentaremos, de las cosas que ya hemos discutido en el pasado y que he tenido el gustazo de platicar con ustedes, ha sido el asunto del dengue, ¿no? Sí. Y ahora, decían hace unos días que por qué en Jalapa habían encontrado, le dije, pues es que el nicho ecológico está cambiando, es la oportunidad, es como la oportunidad en las políticas públicas ambientales. Ante la oportunidad emerge un grupo legislativo que propone una ley y esa ley se asienta y todo, y después pues duerme el sueño de los justos, ¿no? Y así tenemos muchas normas en México en materia ambiental, y entonces es el momento de pues reflexionar un poco en torno a eso y quizás dar a conocer a la sociedad que tenemos un marco jurídico y unos instrumentos jurídicos y económicos suficientemente fuertes y sólidos para no tener que hacer nuevas leyes, sino usar las que existen y usarlas bien. Aplicarlas. Es correcto. Pues muy bien, Carlos Welch, pues muchas gracias por estar con nosotros. ¿Nos repites la información en general para los que estén enterados y estén interesados? Puede ir cualquier persona, ¿verdad? Sí, es para cualquier persona. Es el primer seminario internacional de gestión y políticas públicas ambientales que se va a llevar a cabo el 16 de noviembre en el auditorio de la Facultad de Ingeniería a partir de las 3 de la tarde. Esperamos terminar sobre las 8 de la noche. Si quieren información, hay un correo electrónico de contacto, es tgar70@gmail.com. Lo repito, tgar70@gmail.com, y ahí le pueden dar información. Y bueno, es para todo el público, ojalá y nos puedan acompañar. Y a las personas que asistan se les dará un documento, constancia de haber asistido al seminario, que se enviará por vía electrónica. Es el próximo jueves 16 de noviembre en la Facultad de Ingeniería Civil, ¿no? En el auditorio de la Facultad de Ingeniería Civil. Perfecto, gracias Carlos Welch por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenas tardes. Vínculos. Bueno, ahora le damos la bienvenida a las estudiantes de Administración de Negocios Internacionales. Son Daniela Vázquez Otero, y Pilar de Jesús Cobos Kemmerling. Así es. ¿Eso sí lo pronuncié bien? Sí, está bueno, bien. Está bien, perfecto. Muy bien, pues nos van a hablar del ciclo de talleres interactivos 2017. Adelante. Hola, buenas tardes. Nosotros somos Daniela y Pilar, y venimos a hablarles sobre el ciclo de talleres interactivos LANI. Nosotros formamos parte del grupo HUF International, el único grupo estudiantil de la carrera administrativa de negocios internacionales de la Universidad Veracruzana. Somos un grupo que se formó en 2010 y con el fin de dar conocimientos generales y sobre la carrera a los alumnos de la carrera en Administración de Negocios Internacionales, además de que impartimos talleres, conferencias y los acercamos a los empresarios para que ellos tengan una visión más general sobre la carrera y sobre todo lo que implica estudiar esta. Bueno, también el evento principal que nos caracteriza como HUB International es el ciclo de talleres interactivos. Este año presentamos la quinta edición, en 2017. Y bueno, ¿qué es el CETIL? Es más que nada, pues, esta interacción a través de talleres, y se divide en una conferencia magistral y en cuatro talleres. De estos cuatro talleres, tú eliges dos. Estos son de algunos temas de diferentes carreras, es multidisciplinario, es decir, va dirigido a todos los estudiantes de la Universidad Veracruzana y al público en general. Hay una conferencia magistral, cuatro talleres, de los cuales tú eliges dos, y se dividen en una primera ronda y en una segunda ronda, donde tú tomas el que elegiste primero y después, pues, el que hayas elegido como segunda opción. Y bueno, este año en conferencia magistral tenemos la conferencia magistral impartida por una exalumna de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, quien es la maestra de Nev Labourdet, quien nos impartirá el tema Las competencias laborales en un mundo globalizado, el comercio exterior del talento humano, donde nos hablará de todas las técnicas relacionadas con el comercio exterior y cómo podemos potencializar estas. Asimismo, queremos recordarles que esta quinta edición la realizaremos en el Poder Judicial del Estado el viernes 17 de noviembre a partir de las 2 de la tarde. El Poder Judicial está en Lázaro Cárdenas. En Lázaro Cárdenas, frente a Plaza Cristal. Así es. Y bueno, también iniciamos los talleres con el tema de comercio justo. Es uno de los talleres. En este tenemos al maestro Héctor Viveros Díaz de la Vega Martínez, y bueno, es egresado de la Universidad de Jalapa, es licenciado en Derecho y es experto, ya que trabaja en una empresa exportadora, claro, y él llevó todo el documento para la certificación de comercio justo en la empresa donde él labora. Es por ello que él tiene esta experiencia y nos va a compartir cómo es que lo logró y los requisitos que se necesita para certificarse en esta parte. De igual forma, tendremos un taller dedicado a las relaciones públicas, impartido también por un exalumno de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, quien es el maestro José Gerardo Martínez García, y nos hablará un poco acerca de las relaciones públicas que lleva una empresa, que de hecho llevan todas las empresas, y cómo se dan a conocer estas. También otro taller que les presentamos es la diplomacia, que son las relaciones que están entre diferentes estados. desde la relación que existe en lo social, en lo político, y bueno, ya que en este mundo globalizado ya se están teniendo esas relaciones con diferentes estados, es por ello que la gran importancia que tiene este taller es compartido por la licenciada María de Lourdes Rincón Maltos, licenciada en Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y bueno, ella trabaja en la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Perdón. Y bueno, es por ello que también los invitamos a este taller. Y nuestro cuarto taller es sobre documentos en exportación, donde hablaremos de todos los documentos necesarios para exportación, así como los pedimentos y todo lo necesario para realizar este trámite. Pues muy coordinadas en su información. Ay, muchas gracias. Es muy interesante porque, ¿cómo ven ustedes aquí Jalapa en cuestiones de comercio exterior? Como que estamos muy atrasados, ¿no? No sé. ¿Cómo ven el panorama? Sí, yo pienso que sí, como que todavía nos falta trabajar un poco en esa cuestión, en ese tema, porque pienso que el estado de Veracruz tiene mucho que explotar. Muchísimo. Y pienso que la ciudad de Jalapa, que es la capital, tiene aún más, tiene muchos productos y muchas empresas que podrían buscar exportar sus productos y darlos a conocer en el mundo. Los negocios internacionales son muy importantes, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, el café, por poner un caso, ¿no? Sí, es de exportación, es, ¿no? Es lo más importante y representativo de la ciudad y del estado. De la región, sí. De la región. Sí, conocen la región central, es muy importante, el café, la miel, la caña de azúcar, en fin, hay varias cosas, ¿no? Hay varias cosas, así es, varios productos. Ya ni decir el puerto de Veracruz, que es un movimiento importantísimo, Tuxpan, Coatzacoalcos, ¿no? Claro, claro. Y luego, y bueno, la cercanía de la capital, de Jalapa, con el puerto de Veracruz, que es... Sí. Prácticamente de una hora y que le da mucho potencial para explotar y para que todas estas empresas, tanto jalapeñas como veracruzanas en general, den a conocer sus productos. E incluso estos negocios internacionales pues se convierten también en varios proyectos que pueden ser pioneros para la región. Así porque es. No se ha trabajado mucho. Porque exactamente, sí hay mucho todavía que en qué trabajar y qué explotar, porque sí, el estado de Veracruz es muy grande. ¿Ustedes ya egresaron de la carrera? No, todavía no, estamos ¿en qué semestre van? En séptimo. Séptimo semestre. Sí, claro. ¿Y ya empiezan a perfilar su proyecto hacia dónde van? Algo así, sí, sí, sí, estamos como ya trabajando en eso porque es el penúltimo semestre de la carrera, entonces sí, ya estamos trabajando en nuestro, en nuestra tesis, en nuestra experiencia recepcional. Al principio mencionaste que era el único grupo que organiza este tipo de actividades. Así es, somos el único grupo de la carrera en Administración de Negocios Internacionales por parte de la Universidad Veracruzana, y así es, desde el 2010 estamos trabajando para ofrecer talleres y conferencias a nuestros compañeros. Está muy bien. Yo te recuerdo, por ejemplo, el trabajo que ha realizado la Universidad Veracruzana en tiempos recientes con China. Está en los centros de estudio China Veracruz, ¿no? Ajá. Sí, así es. De hecho, este semestre tuvimos la oportunidad de asistir en agosto a una conferencia realizada por... es que es una persona que trabaja con el centro de estudios de China Veracruz. Y él nos impartió... Aníbal Sotelli. Así es. Ajá. Y él nos impartió algunos conocimientos de lo que está haciendo la UV con universidades en China y cómo va el comercio entre China y México. Que es otro campo interesantísimo. Exactamente. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Daniela, por estar con nosotros, y Pilar, por estar aquí. Muchas gracias. Repitan de nueva cuenta, ¿cuándo va a ser esa actividad? Bueno, les recordamos, el CETIL es el 17 de noviembre a partir de las 2. Viernes 17, en el Poder Judicial, que se encuentra frente a Plaza Cristal. Y bueno, para mayor información, les damos nuestras redes sociales, donde pueden preguntarnos o cualquier tipo de información. En Facebook es Hub International ADNI, es ADNI, ahí nos pueden encontrar. Y también, bueno, en Instagram. En Instagram como Hub World, también es HUVWORLD, Hub World, en Instagram. Perfecto, pues muy bien. Pues muchas gracias, Daniela Vázquez Otero y Pilar de Jesús Cobos Kemerling. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Bueno, continuamos con nuestra información y les comentamos ahora que 11 estudiantes de posgrado en enfermería en la Kennesaw State University de Estados Unidos realizaron una estancia académica en la Escuela para Estudiantes Extranjeros de nuestra Casa de Estudios. Como parte de sus actividades, asistieron a un curso de español, un seminario centrado en su disciplina, realizaron observaciones en un hospital público y actividades que les permitieron una inmersión cultural con Jalapa y el país. Fíjense qué interesante. Estamos hablando ahorita de negocios internacionales, pero también el sector salud de nuestra universidad ha tenido este tipo de relaciones abiertas y amplias, en el caso particular de estos integrantes de la Kennesaw State en enfermería, ¿sabes? De aspectos de enfermería. Nora Basurto Santos, académica de la Escuela para Estudiantes Extranjeros, destacó que desde el año 2011 no recibían una agrupación de tal institución estadounidense, lo cual es un muy buen mensaje no solo para la entidad académica, sino para la Universidad Veracruzana en general, sobre todo en estos momentos en que se tiene a la internacionalización como una de las líneas fundamentales a fomentar. Nora Basurto explicó que por las mañanas el grupo visitó el Centro de Atención Especializada, para lo cual contaron con el apoyo del director de la Facultad de Enfermería, Carlos Flores Pérez. Por la tarde tomaron un seminario de enfermería y por la tarde-noche clases de español con personal altamente calificado en la materia, ambas actividades en las instalaciones de la Escuela para Estudiantes Extranjeros, que es algo que ha hecho esta escuela, que es una de las más antiguas aquí en nuestra universidad, que vienen de, en este caso, Estados Unidos, hacen su relación con los grupos adecuados, en este caso de enfermería o el sector salud, y luego en la tarde o en la noche tienen una actividad permanente para que aprendan a hablar español. Es realmente muy interesante todo este intercambio. Las coordinadoras de la agrupación, Jenny Dorman y Camille Paine, explicaron que la finalidad fue que sus estudiantes adquirieran la experiencia de trabajar en un hospital, así como entender el sistema de salud de México, toda vez que en Estados Unidos la población latina es considerable y es necesario que conozcan los puntos en común y las diferencias entre ambos países. Tal intención, subrayaron las académicas, está encaminada a brindar una mejor atención a la población latina que radica en los Estados Unidos. Además, Camille Paine comentó que muchos de ellos nunca habían salido de los Estados Unidos, de ahí el interés de que establecieran contacto con una cultura diferente y así revalorar la propia. Sobre el complicado contexto político que vive en México y Estados Unidos, concretamente la postura del presidente Donald Trump acerca de disminuir las relaciones entre ambas naciones, Jenny Dorman aclaró que no tienen efecto sobre la vida personal de los estadounidenses y, por ende, el decidir venir acá, aquí a México y particularmente a Veracruz, generó gusto entre todos los estudiantes que vinieron o que están haciendo, hicieron aquí sus prácticas. Además, hay que tener muy en cuenta que también Donald Trump echó para abajo cualquier apoyo social referente al ámbito de la salud. También fue otro de los temas con los cuales Donald Trump ha venido combatiendo lo que significa un apoyo a la sociedad en cuestiones de salud, particularmente latinos, ¿no? Entonces, interesantísimo que tengamos ese acercamiento con esos estudiantes de los Estados Unidos y de una manera particular del sector salud y de manera más particular en enfermería. Uno de ellos, Giovanni López, que por cierto es de nacionalidad colombiana, explicó que su interés está centrado en la mortalidad materna, un factor prácticamente inexistente en los Estados Unidos, y por ello trabaja en un estudio comparativo entre el país vecino del norte y los de América Latina. Estados Unidos tampoco es un modelo en el mundo, es Europa en donde hay un menor nivel por muerte materna, pero el país que menos decesos registra es Canadá. Yo quiero saber por qué en América Latina tenemos ese problema, dijo Giovanni López. Por su parte, Edwidge Tayo, originaria de Camerún, habló de su interés por el área pediátrica, así como por observar en qué consiste el cuidado de las mujeres antes, durante y después del parto. Fue parte de las experiencias que tuvieron estos estudiantes de los Estados Unidos que pertenecen a la Universidad Kennesaw State University, que estuvieron aquí en la Escuela para Estudiantes Extranjeros. Son las 14:42. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La selección femenil de fútbol de la Universidad Veracruzana logró su primer triunfo dentro del torneo de fútbol universitario al ganar con marcador de 5-0 a la Universidad del Valle de México Lomas Verdes. En el campo de la Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana, las Halconas, medallistas de plata de la Universidad Nacional 2017, mostraron su alto nivel de competencia. Ahora continúan su preparación para su próximo compromiso el viernes 10 de noviembre, cuando reciban a la Universidad Autónoma del Estado de México en punto de las 3 de la tarde. El equipo femenil al mando de Raúl Humberto Fernández Hernández logró su primera victoria con goles de Amairani Franco, quien marcó en 3 ocasiones, y con 1, Abril Adriana Martínez e Isayana Viveros. Por su parte, la selección varonil de halcones de la Universidad Veracruzana, que perdió 3-0 ante la Universidad Panamericana de Guadalajara, se alista para visitar el próximo viernes a la Universidad Iberoamericana de México dentro de la 7ª fecha del torneo universitario. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Comentamos que Julio César Vélez, catedrático en el Centro de Iniciación Musical Infantil de la Universidad Veracruzana y director de la Orquesta Infantil y Juvenil de Guitarras de Jalapa, anunció la realización del primer Festival Internacional de Orquestas de Guitarras Jalapa 2017, Fiesta de la Guitarra. Eso será a partir del próximo 14 al 19 de noviembre en diferentes escenarios de la ciudad. El académico indicó que se trata de un proyecto multidisciplinario que busca un intercambio de experiencias con innovación entre las nuevas generaciones de artistas, lo que propiciará la convivencia y el crecimiento artístico de alumnos, participantes e interesados. Es una contribución al fomento de nuevos públicos sensibles que permita recibir de mejor forma las nuevas propuestas de los diferentes creadores locales. Añadió también el maestro Vélez que otro de los fines es la inclusión de otras instituciones públicas, así como del sector privado, en la colaboración y apoyo de proyectos culturales. La programación de Fiesta de la Guitarra involucra a 12 agrupaciones nacionales y como invitada especial a la violinista de Azerbaiyán, Nana Babaeva, quien será solista en el concierto para violín de Tchaikovsky, en transcripción realizada por Miguel Ángel Ramírez, Gilberto Córdoba y Alfonso Moreno para ensamble de guitarras. Además, hay que reconocer que aquí hay una escuela de guitarra clásica enorme, ¿no? Es Alfonso Moreno, uno de los grandes maestros de la guitarra. Enrique Velasco también, por supuesto. Enrique Salmerón. En fin, esta es una gran escuela de guitarra. Entonces, es muy interesante que se haga esta fiesta de guitarra aquí en Jalapa. Los escenarios anunciados son el Instituto Cultural Realia, los auditorios de la Facultad de Música y del FESAPAU, la Iglesia de San José, la Universidad de Jalapa y el Centro Recreativo Jalapeño, también la Sala Tlacna, Centro Cultural, serán los recintos sede para el concierto de clausura. La Sala Tlacna será el recinto sede para el concierto de clausura. La programación del primer Festival Internacional de Orquestas de Guitarras Jalapa 2017 contempla 5 conciertos, además del concierto de cierre, 4 conferencias y una exposición de guitarras. El maestro Vélez hizo hincapié en que el acceso para todos los acontecimientos será sin costo para todo el público. Además de todo eso, no hay costo para ver este tipo de actividades. Este primer Festival de Guitarras, de Orquestas de Guitarras Jalapa 2017, que será del 14 al 19 de noviembre. Y bueno, siempre les recomendamos que consulten la cartelera de difusión cultural, que es donde aparece pues toda la programación de estas actividades. Pues muy bien, hablando ya de cuestiones de más actividades artísticas y culturales, les diremos que el día de mañana en la USB Jalapa se va a festejar el Día Nacional del Libro. Entonces, en el Día Nacional del Libro, esto es con motivo del nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, que es el 12 de noviembre, exactamente el día es el 12 de noviembre, pero cae en domingo. Entonces, como no hay muchas actividades de la Universidad Veracruzana, o más bien nuestra comunidad, pues como ustedes sabrán, no tiene actividades en domingo, entonces se va a hacer el día de mañana en la USB. Y entre esas actividades que va a haber el día de mañana, se va a presentar el libro Reunión de Imágenes de Margarita Michelena, donde estará Eloísa Arenas participando. Eloísa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, Germán, y buenas tardes a nuestro público Radio Escucha. Venimos a invitarles a la jornada de mañana de celebración, pues como bien lo dice Germán, de este día en que se celebra el natalicio de Sor Juana y que pretexto de eso se hace el Día Nacional del Libro, en homenaje a esta figura importante de las letras novohispanas mexicanas. Y bueno, quería comentarles así brevemente, vamos a tener una serie de actividades. Esto es pues invitado de la dirección de editorial de nuestra universidad, en colaboración con la USB, en colaboración con Difusión Cultural. Se abre con un remate padrísimo, gran remate de libros de nuestra casa editorial, a las 10 de la mañana se van a ofrecer ahí algunos títulos de La Palabra y el Hombre, también revistas. Exposición además de los 60 años de nuestra editorial, con ediciones preciosas, viejitas y nuevas, de los títulos que han desfilado por su trayectoria. 10:30 va a haber una plática sobre los diccionarios. Me encantan los diccionarios, Germán. A mí, recuerdo que de niña es así como todo un placer buscar palabras. Va a estar Carlos Rojas hablando de la historia de las palabras. Los invitamos de manera particular a esa plática porque Carlos Rojas hizo su maestría aquí en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación sobre este tema que a mí también me parece apasionante. Sí. Los diccionarios. Además, puedes leer tu futuro con un diccionario. ¡Wow! ¿No? Libromancia. Libromagia, sí. Entonces, vayan, es un tema y una historia realmente interesantísima, ¿no? Los invitamos, amigos y amigas, vayan, por favor, 10:30 con plática con Carlos Rojas. A las 11:30 hay un rally de autores organizado por Olivia Jarbio Fernández. A las 12:30 hay otra plática, el libro Una Aventura con Teresa Pérez Ornelas, una charla. A las 14 horas pues estarán transmitiendo Germán Martínez aquí presente, la transmisión de Voz Universitaria en vivo, como cada año, ¿verdad? Que es un ejercicio padrísimo también ahí dentro de la USB. A las 17 horas habrá otro rally de autores y a las 18 horas una lectura de poemas en la hermosa voz de Liliana Calatayud. Gracias. Y también con tu participación. Permíteme, Eloisa, que Liliana Calatayud tiene una vestimenta parecida a la de Sor Juana. Sí. No es exacta, pero más o menos parecida. Es Se verdad. Va a vestir de Sor Juana. Es verdad. Pero en esta ocasión promete ser muy seria. Vámonos. Leer los poemas, que además los poemas de Sor Juana son maravillosos. Son hermosos. Es, además de del tema que los trata, la forma en que va desgranando las palabras en sus poemas, son realmente una maravilla. Siempre hemos considerado que Sor Juana era una adelantadísima de su época. Hermosa, yo la adoro. Es de mis poetas favoritas. Y hablando de poetas favoritas, pues cerramos esta jornada con la presentación, como bien dices, de reunión de imágenes de otra gran poeta mexicana, Margarita Michelena, una mujer que nació en el año 1917 en Pachuca de Soto, Hidalgo. Este año, 2017, se celebra su centenario de nacimiento. Entonces es una oportunidad para releer a nuestras autoras mexicanas. Y bueno, mujeres que que de verdad hicieron arte con la palabra. Esta edición que se va a presentar es una edición conmemorativa de su centenario natalicio que hace la Secretaría de Cultura de Hidalgo. Entonces pues agradecemos el apoyo y agradecemos también a los participantes. Van a estar con nosotros mi compañero Alfonso Valencia, que también es originario de Hidalgo, escritor y egresado de la Universidad Veracruzana en la maestría de literatura mexicana. También va a estar con nosotros Brianda Pineda Melgarejo, gran poeta, mi hermosa poeta. Brianda, ella va a participar también pues como lectora maravillosa de poesía y conocedora de ese arte. Ella viene, pues es de aquí de Jalapa y egresada de la Facultad de Letras Españolas, y viene llegando de su estancia en la Fundación para las Letras Mexicanas. Y bueno, estaremos charlando nosotros tres sobre la poesía de Margarita Michelena, para invitarles y darles el antojo a que vayan a visitarnos y a escucharnos a las 19 horas en el Foro USB. Voy a leer el inicio de un poema. Adelante. El bello centellante, dedicado a Marco Antonio Montes de Oca. 1. Yo no canto por dejar testimonio de mi paso, ni para que me escuchen los que conmigo mueren, ni por sobrevivirme en las palabras. Canto para salir de mi rostro en tinieblas a recordar los muros de mi casa, porque entrando en mis ojos quedé ciega, y a ciegas reconozco, cuando canto, el infinito umbral de mi morada. Muy bien, entonces Margarita Michelena. Margarita Michelena, no se pierdan la oportunidad de adquirir uno de estos libros hermosos. Es Reunión de Imágenes, su último poemario, que recoge es una antología de varias publicaciones suyas. ¿De qué editorial es? Esta es de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, y pues es como la edición conmemorativa de este año. La acaban de presentar el 18 de octubre en Bellas Artes, en la Ciudad de México. Está recién salidita del horno. Así que pues tenemos la oportunidad de recibirla acá, así que pues los esperamos para hablar un poco de estas poetas, ¿no? Y más en este día de celebración de Sor Juanita. Sí, así es. Además, Sor Juana Inés de la Cruz nos convoca a ellos, ¿no? Así es. El 12 de noviembre es el día que nació, pero ya lo repetíamos, el 9 de noviembre lo hacemos el día de mañana. Mañana. Y también va a haber otra actividad del 13 de noviembre en uh-huh. Humanidades. Sí. También vamos a andar por allá. 13, 14 y 15. Así es. Hay varias actividades, conciertos y también venta de libros y todo. Chequen redes sociales para que se estén enterados de estas actividades y pues por allá nos vemos. Perfecto, muy bien. Entonces, de entrada mañana los esperamos desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas y 20 horas, porque eso las 20 terminaremos. Además con un brindis ahí muy muy perfecto. Delicioso para platicar, seguir conviviendo después de pues esta jornada celebrativa. Perfecto, muy bien. Qué felicidad. Luego Sor Juana invita el rompope, ¿no? Eso es todo. Entonces, recuerden que va a ser el remate de libros de 5 a 10 pesos de la editorial de la Universidad Veracruzana, muy sí. buenos precios. Y también va a haber una exposición uh-huh. de los libros históricos de la Universidad Veracruzana con motivo de los 60 años de la editorial. Unas verdaderas joyas ahí vamos a ver expuestas en, sí, me supongo, sí, sí, que sí, en el lobby sí. o en la parte, siempre es en esta parte de la planta baja, sí, ¿no? Así es. La entrada antes de la cafetería, pues ahí va a estar distribuido entre el remate, la exposición y el foro para las pláticas que vaya a ver. Todo en torno al libro, la lectura y la poesía de manera particular en ese caso, ¿no? Así es. Muy bien, Eloisa, pues muchas gracias. Gracias a ti, Germán. Pues mañana estaremos transmitiendo desde la USB Jalapa, por cierto, y los invitamos a que nos escuchen. Y pues muchas gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria, a Soledad Macías, que tengan buena tarde, buen provecho. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Thank you. Hay otra muerte que merece contarse porque fue la mía.